Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues aquí estamos, una vez más, listos para empezar después de la fantástica introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Así es. Y traemos un tema, ¿eh? Bueno, una historia que hemos encontrado en la web de alhama.com que es realmente especial. Sí, es un artículo del blog Casinos My Mind que firma Miguel Ángel Pérez Abad. Se titula Tiempo de Matanza 1 y 2. Aunque sea una segunda parte, se centra en dos figuras que, bueno, que son para recordarlas. Desde luego, es una lectura que mezcla humor, leyenda y sobre todo un homenaje a las tradiciones y a esos animales que al final eran fundamentales para la vida. Pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el primero, porque la historia es de película. Un cerdo llamado Baldoví. Uf, Baldoví. A ver, para resumir, la historia de Baldoví es la del caos puro. ¿Qué pasó exactamente? Pues imagínate la escena, el día de la matanza, todo el ritual preparado, y de repente Baldoví decide que no, que con él no va la cosa. Se rebela. Totalmente. Arremete contra el matarife, un tal Manolico, y se escapa al patio. Y ahí, bueno, ahí se desata el infierno. El autor usa una descripción que es memorable. ¡Buah! Es que es genial. Lo compara ni más ni menos que con un bulldozer conducido por un mono enajenado. ¡Qué barbaridad! Es que te lo imaginas perfectamente. 161 kilos de furia llevándose por delante mesas, calderas, todo. Exacto. Y lo curioso es la reacción de la gente. Las mujeres y los niños, escondidos, lógicamente, pero los hombres y los famosos primos de Barcelona... ¿Qué hacían? Subidos a una tapia, viendo el espectáculo entre el pan y yo creo que hasta con un poco de diversión. Se convirtió en una anécdota para contar durante generaciones, vamos. Sin duda. Pero lo mejor de todo es el final. Porque después de ese despliegue de furia, de tener a todo el mundo acorralado... ¿Cómo lo atrapan? Es que no lo atrapan. Se estrella él solo. En una de las embestidas, calcula mal y se da de cabeza contra el brocal del pozo. No me digas. Caos técnico. Él mismo acabó con su propia rebelión. Un final de comedia, casi. Pero es que el artículo es fascinante porque justo después nos presenta el caso completamente opuesto. Justo. Si Baldoví es la furia ciega, la naturaleza desatada, luego llega Jeremías. Jeremías. Que es la naturaleza en armonía con las personas. Era un berraco semental, un animal imponente, casi 300 kilos. Una bestia. Una bestia, sí, pero descrito como un ser noble, amigo inseparable de un niño, Frasquitillo, era toda una institución en el pueblo. Y con unos talentos muy particulares. Se decía que hablaba español a su manera. Sí, y que tenía una sensibilidad musical increíble. Un cerdo con oído para la música. Pues sí. Su dueño aseguraba que bailaba valses y pasodobles. Pero, ojo, si le tocaban una serenata desafinada, se tumbaba como un crítico ofendido. ¡Qué maravilla! Es que esto ya entra en el terreno del mito, de la leyenda popular. Totalmente. Porque Jeremías no era solo un animal de granja, era un protector del pueblo. Y con pruebas de ello, además. Claro. El artículo cuenta dos anécdotas buenísimas. Una, que se enfrentó a un cortijero que iba con malas pulgas. Y otra, a un lobo. Y salió ganando. De las dos, sin despeinarse. No era la furia de Baldoví, era autoridad. Era poder controlado. Entiendo, por eso su figura era tan respetada. Hasta tal punto que sus paseos por el pueblo para, bueno, para cumplir con sus funciones procreadoras, eran un evento. El autor lo compara con la procesión de un obispo. Los niños lo seguían, lo aclamaban. Claro, un animal así no podía acabar en la matanza como Baldoví. Imposible. Se había ganado otro estatus. A Jeremías se le concedió el indulto. El indulto. Sí, se le permitió morir de viejo, en paz. Un honor. Y fíjate hasta dónde llegó su leyenda, que en el pueblo se llegó a plantear la idea de hacerle una estatua. Como a los berracos prerromanos estos de piedra. Exacto. Convertirlo ya en un mito eterno. Entonces, al final, lo que nos cuenta Miguel Ángel Pérez Abad no son solo dos anécdotas de animales. Para nada. Es una reflexión muy profunda sobre esa dualidad, sobre cómo nos relacionamos con el mundo animal. El miedo a la fuerza bruta, por un lado, y el respeto por la nobleza y el servicio, por otro. Baldoví y Jeremías, las dos caras de la supervivencia. Eso es. El artículo es un homenaje precioso y una muestra de gratitud a esos animales que fueron, pues eso, la base de la vida en Comacón. Pues con esta reflexión tan bonita, nos despedimos por ahora. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario. Nos ponemos a ello. Todo como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos dio la entrada y ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.